Ay, ya me manché. Voy a lavarme. No sale nada de agua. ¿Y ahora la luz? Materiales El Castor ofrece alta calidad y bajos precios en cemento, varilla, alambrón, tabicón pesado y ligero, agua para consumo humano, material de electricidad y plomería. En Materiales El Castor solo encuentra calidad y buen servicio. Nos encontramos en Morelos número 30, primera sección, San Antonio de la Cal, Oaxaca. Materiales El Castor.